Una canilla, un instrumento de los que ya no hay, me brinda agua caliente y conexión wifi. En estos caños, así como los ves, guardo mi cancionero en formato MP3. Y si se rompe, yo tengo que correr a llamar un plomero o buscar un luthier. Salsa y blues, y envía chacareras y tangos por Bluetooth. Es este Salso, mi amigo musical, que tiene una memoria de 10 gigas de RAM. Es puro nipple y mucha inspiración, que fluye por sus roscas más allá del teflón. Yo tengo un saxo.